desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. En el programa de hoy vamos a ocuparnos de una página agitada de la historia, cuando fuerzas del Reino Unido fueron capaces de emprender una invasión. Wellington tenía la granja fortificada en su flanco derecho. Napoleón estaba convencido de la necesidad de empezar el asalto a las posiciones de Wellington con el arma más temida de la época, la artillería del campo francés. El esperado impacto en las tropas aliadas fue minimizado por el terreno embarrado. Además, Wellington había desplegado a la mayoría del ejército aliado detrás de la cima para proteger... Esa es la victoria británica en Waterloo. Pero no es de esa página de la historia que voy a ocuparme, sino de otra invasión, la que protagonizaron varios nombres del rock cuando tomaron las tropas de fans en Norteamérica, cuando llegó en forma de nueva música la invasión británica. House of the Rising Sun. En 1976, Inglaterra perdió sus colonias americanas. La semana pasada, los Beatles la conquistaron de nuevo. Así reportaba la revista Life a principios de 1964, cuando se dio el arribo del cuarteto británico a Estados Unidos, produciendo la conquista de millones de jóvenes americanos y la absoluta rendición de las emisoras norteamericanas. Los Beatles habían iniciado la invasión británica que permitiría el arribo de otros conquistadores en busca de las fértiles audiencias americanas. Pero, ¿cómo es que se produjo esta invasión? Vamos con los antecedentes. En los escombros que habían dejado los ataques aéreos de la Segunda Guerra Mundial, nació una nueva generación que habría de protagonizar la invasión británica. Lo conformaban jóvenes surgidos en distintas ciudades de Inglaterra, incluso las costeras como Liverpool, donde justamente por el tránsito marino llegaban los discos de otras latitudes. Allí los jóvenes se habían formado paradójicamente con los sonidos del Delta Blues y el rock and roll americano de los 50. Esa impactante manifestación había terminado abruptamente a fines de la década de los 50. Sin embargo, los jóvenes del Reino Británico habían bebido lo suficiente como para apropiárselo, para adaptarlo y transformarlo en algo nuevo, distinto, donde la figura solista del rock and roll americano era sustituido por el ensamble grupal, por el grupo, con guitarras eléctricas, batería, bajo y juegos vocales. Si bien se basaban y hasta seguían interpretando aquellos viejos blues o rock and roll, estos tomaban una forma nueva que sin duda comenzaba a impactar no solo en el Reino Unido, sino también en países cercanos como Alemania. Los Los Beatles habían llegado como quinteto a Hamburgo, Alemania, y eran uno de los varios grupos que animaban los garitos y tugurios de la marginal ciudad. Habrían de volver nuevamente en el primer año de la década de los 60, ya como cuarteto, y con idénticas condiciones, pero con el añadido que su repertorio incluye sus propias composiciones, que al igual que sus interpretaciones, dibujan una nueva faceta dentro del sonido electrónico juvenil. Esta fuerza creativa y novedosa corría el riesgo de extraviarse en la mera diversión. El tiempo corría y los bolsillos pedían rédito. Se necesitaba una mirada estratégica, capaz de encaminar estas tropas a un derrotero consistente. Fue así que, como un general de campo, llega la figura capaz de levantar esta fuerza creativa y llevarla al porvenir. Se trata de un empresario de Liverpool llamado Brian Epstein y es el manager de los Beatles. The manager's name is Brian Epstein. I heard about them through a lad who was asking for a record by them in one of my stores. Nacido en 1934, Brian Samuel Epstein es el estadista, el visionario, el hombre de negocios que el impulso juvenil demanda. Él es quien se da cuenta del potencial del grupo de Liverpool, pero además del potencial que representa este nuevo movimiento musical. Para ponerlos en el campo de batalla de las ventas, uniforma las bases, cambiándolas, chamarras negras de Teddy Boys por elegantes trajes grises, y con los cuales los Beatles comienzan el peregrinaje para conseguir el interés de algún sello. Aunque la DECA y otros los rechazan, Brian Epstein, convencido de su objetivo, sigue la búsqueda hasta que logra un contrato con la EMI, que permita a los Beatles grabar su primer disco y escribir su nombre en la lista de éxitos del Reino Unido. En poco tiempo, Brian Epstein logra que los Beatles introduzcan varios hits en las listas de ventas, a tiempo de crear un fan club que expande su impacto. Pero además, el joven empresario lanza también a otros exponentes del nuevo sonido Mercy, logrando también colocar otras canciones en la ansiada lista de preferidos. Jerry and the Pacemakers se habían formado en el 59, también en Liverpool, con el entusiasmo de su cantante Jerry Marsden y otros amigos, que eran amigos de carretera de los Beatles. Por eso mismo también conforman el menú musical que ofrece Brian Epstein. Y en 1963, Jerry alcanza el número uno de preferencias con esta canción, How Do You Do It? Comandados por el visionario Brian Epstein, las tropas Mercy de Liverpool conquistan en 1963 las listas, lo que permite a otros jóvenes de diversas regiones del Reino Unido a levantarse y tomar las armas musicales para ir por su sueño. Los Beatles y los otros grupos de Liverpool demuestran que es posible conquistar terrenos antes prohibidos para los jóvenes de escasos recursos y sin formación musical. Pero además, los sellos comienzan a buscar sus propios Beatles, ya que todos quieren una porción de la torta. Es así que la Decca, tras haber dejado pasar al exitoso cuarteto, no quiso volver a arriesgarse y contrata a un quinteto de blues que se hacen llamar Rolling Stones. Everything was wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, since me and my baby parted, come on. Inicialmente sexteto, pero reducidos a quinteto por exigencias del sello, los Rolling Stones emergen de Londres con el toque del blues y el rhythm and blues que desglosan en un club y básicamente funcionan por el entusiasmo de los tres líderes y jovenzuelos amantes de la música de Muddy Waters y Chuck Berry, los guitarristas Brian Jones, Keith Richards y el cantante Mick Jagger. Pero al igual que los Beatles, los Rolling Stones tienen su propio comandante, tan joven como ellos, Andrew Lou Holdman, quien, con gran visión, se da cuenta que no se trata de convertir al quinteto en otra réplica Beatle, y más bien gira su imagen hacia la rebeldía juvenil, y los vende como verdaderos vándalos. Y claro, a los villanos siempre les va bien. Pero curiosamente, son los Beatles quienes les proveen a los Stones su primer hit, una canción que lanzan al iniciar el año 1964, I Wanna Be Your Man. El blues norteamericano parece no solo haber captado el gusto de la juventud británica, o al menos de cierto sector, ese que venía creciendo sin opciones y que de pronto encuentra una música que les permite expresar su enojo, su agresividad. En ese contexto, dos nombres se hacen imprescindibles. Primero está un grupo con un pendenciero cantante que hace presentaciones muy sonadas y por las cuales se les llama The Animals. El cantante Eric Burdon y el organista Alan Price juntan fuerzas para conformar un grupo donde desglosar su gusto por el blues más denso y consiguen subirse a los escenarios más importantes de la movida juvenil con un estilo ajeno al de los Beatles. Y del sur de Londres surge otro grupo que desea expandir con mayor rigor el blues americano, pero desde el sonido grupal, y tiene en sus filas un extraordinario guitarrista capaz de cumplir con el propósito. Se llama Eric Clapton y es figura de los Yardbirds. Too much fun to be there. 1963, el sonido beat y el protagonismo de los grupos juveniles es indiscutible. Hay imitadores de Beatles por todas partes y de todas las formas y tamaños, no solo en Inglaterra, sino en cada país donde el cuarteto ha impactado. Y en ese momento, las listas de éxitos del Reino Unido tiene varias canciones de los Beatles. Pero además ya se habla o se nombra de la Beatlemanía. Se dice Beatlemanía al impacto desbordado que produce el cuarteto en el público joven. Verdaderos chilleríos, desmayos y hasta llantos cuando algún Beatle simplemente mira por la ventana. El general Brian Epstein puede quedar contento con lo conseguido, pero, como buen estratega, intuye que dominar el Reino Unido, no es suficiente. El verdadero desafío está más allá de las costas, en el Imperio Americano, donde realmente se define la trascendencia y la llegada planetaria. Simplemente, porque ese mercado, el norteamericano, es 15 veces más grande en términos de consumo. Brian Epstein lo sabe y comienza a trabajar en ello. Entonces Brian Epstein cambia el primer sello discográfico, uno pequeño, por una empresa grande, la Capitol, con la cual lanza los discos de los Beatles adaptados a ese mercado. En Norteamérica estos discos vienen con otra portada, con otro nombre y otra lista de canciones, pero a partir de lo que ya se editó en Inglaterra. Mientras el cuarteto actúa en Francia el 17 de febrero de 1964, Brian Epstein les comunica que han conseguido el primer lugar de preferencia en los Estados Unidos, con su nuevo sencillo, I Wanna Hold Your Hand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. El grupo celebra la noticia con una fiesta que dura hasta el día siguiente. Y no es para menos. Han sido realmente escasos los nombres de artistas británicos que han sido capaces de irrumpir en las listas americanas. Y casi nunca el primer lugar. Los Beatles lo han conseguido. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. En esa celebración, los Beatles saben que pueden comenzar a empacar para ir por primera vez a América. Si bien meses antes el cuarteto ya tenía éxito, el visionario Brian Epstein no quiso que el cuarteto vaya sin antes haber conquistado el primer lugar de preferencias, lo que garantizaba una estadía exitosa, y eso es lo que ocurriría. Y es que ese primer viaje a Estados Unidos inició la invasión británica. Ah. Este histórico arribo de los Beatles se ha contado de distintas maneras. Yo quiero apelar a la descripción de mi maestro en materia de rock, Jordi Sierra y Fabra, que con mayor elocuencia lo revive en su libro La Era del Rock. La campaña de hype desarrollada por Brian Epstein para lanzar a los Beatles en Estados Unidos fue un modelo de marketing amparado en la propia fuerza de la música del grupo. Como se dijo entonces, 200 años después, los ingleses conquistan Estados Unidos. La primera discográfica americana de los Beatles, BJ Records, no había conseguido introducirlos en el mercado. En Inglaterra, todo era distinto, una locura a lo largo de 1963. Epstein planificó, para comienzos de 1964, el salto decisivo. Hype es el arte publicitario de trabajar cuidando todo al máximo, sin dejar nada de lado, y creando, ante todo, una psicosis que mueve al público a comprar el producto. De entrada se escogió a una compañía más fuerte, Capitol Records. A continuación, se lanzaron 5 millones de etiquetas, pegatinas y carteles preparando la invasión y alertando a la gente de que llegaban los Beatles. El grupo se convirtió en un ícono, como el logotipo de la Coca-Cola o el perfil de Mickey Mouse. Como colofón, se publicaron todos los discos que en 1963 habían sido éxito en Inglaterra. Por supuesto, la música fue lo más decisivo. Antes de que los Beatles aterrizaran en Nueva York el 7 de febrero de 1964, I Wanna Hold Your Hand ya había sido número uno. La llegada de los Beatles a Nueva York marca un hito en la historia y fue el suceso más importante de 1964 por todo lo que derivó de ello, el comienzo de un nuevo orden de entrada. El día 7 de febrero se conmemora desde entonces como el primer día del Nuevo Mundo. A su llegada a Nueva York había miles de personas colapsando la terminal del aeropuerto y muchos miles más en las calles de la ciudad. Algunos fans llevaban pancartas con lemas tan increíbles como Elvis ha muerto. Al día siguiente hay 50.000 peticiones de entradas para cubrir las 700 que tiene el aforo del Ed Sullivan Show. En los estudios CBS en la calle 53 se celebra la primera sesión y el día 9 la segunda. Ese día se emite el programa y el 10 la prensa saluda incondicionalmente el advenimiento de ese nuevo orden musical imparable. 73 millones de personas, un 60% de la audiencia de Estados Unidos, siguieron el show. Un récord. La prensa más reaccionaria será la única en atacarles por sus cabellos, su simpleza y otros detalles. En los días siguientes, una locura alucinante ataca el país. Una tienda de discos ofrece cortes de cabello a los Beatles, gratis por la compra de sus discos. Se ponen a la venta 100.000 muñecos y una fábrica trabaja día y noche para cumplir las peticiones de pelucas Beatles a razón de 35.000 por día. Se venden máscaras, camisetas, un helado de avellana llamado Beatle Nude. Con todo, los Beatles no se hacen ricos gracias a ello. Brian Epstein solo se ha asegurado un 10% de los derechos de merchandising. ¿Importa? De momento no demasiado, no hay tiempo. La locura les zarandea sin parar. Actúan en Washington y en el pequeño Carnegie Hall de Nueva York. Brian Epstein se niega a cambiarlo por el mayor aforo de Madison Square Garden. Emmy grabó este concierto con la idea de editarlo después en un LP, pero el proyecto fue desestimado. No se oía a los Beatles, tal era el griterío de los 3.000 asistentes. Luego se emitirían dos apariciones más en el Ed Sullivan Show, grabadas previamente, y llegarían los récords. En marzo había 12 singles en el top 100 americano. En abril, Can't Buy Me Love salta del puesto 27 al 1 en los rankings, el salto más grande que se haya dado jamás. En esa misma lista del 4 de abril, los Beatles copan los 5 primeros puestos. El 11 de abril son 14 las canciones en el Hot 100 y hay varias canciones con ellos como tema de la letra en la lista. Los pedidos anticipados de cada disco superan el millón de copias y en algunos casos los 2 y los 3. Los 7 millones de discos vendidos en Inglaterra en 1963 son un juego, una anécdota, comparado con el río millonario que brota de Estados Unidos. Parece como si ya no hubiera nada salvo ellos. Y es una locura contagiosa. Y sin duda, una memorable página de la historia de los Beatles y del rock fue su primera presentación en el show de los shows, el del conductor por excelencia, Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964, y que logró una audiencia de más de 73 millones de personas, un récord, al grado que el índice de delincuencia bajó, y como pocas veces Nueva York se vio vacía. Nadie quería perderse la llegada de los famosos melenudos al show del conductor líder Ed Sullivan. Los Beatles tocarían en directo y Ed Sullivan pidió que los dos primeros temas sean relativamente suaves para que la fanaticada de chicas no destruyan el set de entrada. Después de leer un telegrama de Elvis Presley deseándoles éxito en su primera aparición, Ed Sullivan dio paso a los Beatles. En realidad, dio paso a la invasión británica. Introducing the Beatles, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next two Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach show starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. But ladies and gentlemen, once again... Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. Atento a las noticias, Andrew Lloyd Holdman también prepara el terreno para incluir a los Rolling Stones en la invasión. Inicialmente con la Decca, edita el primer LP del grupo, en abril de 1964, con clara distancia respecto al cuarteto. La portada, muy agresiva, no trae ni siquiera el nombre del grupo y la imagen rebelde se acentúa además con presentaciones televisivas, con los Stones vistiendo su ropa habitual y ningún traje como se acostumbra a tiempo de ir a la televisión. Ese comportamiento les genera también su propia fanaticada, y en junio los Stones parten rumbo al Imperio Americano. Si bien les aguarda un buen grupo de chicas fans, la primera gira Stone no resulta tan exitosa. Después de todo, el quinteto aún no ha colocado un gran éxito en los primeros lugares. Quienes sí pueden continuar la conquista con un número uno de preferencias en el Reino Unido y en Norteamérica son los Animals, por la edición de un sencillo capaz de arrasar en el mundo. En agosto de 1964, los Animals editan A House of the Rising Sun, The Animals. Uh-huh. cold rising sun. La Casa del Sol Naciente es un bombazo que permite a los Animals sumar su rugido a la invasión británica. Y en octubre están ya en Norteamérica, en Nueva York, para una gira principalmente por cines. Pero eso sí, los Animals tienen su cita en el show de shows del Sullivan. Esta es su presentación. Oh, mother, tell your children, sinner, misery in a house they call rising sun. Pero claro, la gira de los Animals se ve algo opacada por otra visita a América de los Beatles. Esta vez los Beatles llegan para una gira de un mes, comenzando en San Francisco y visitando 23 ciudades y cerrando en Nueva York. Y los Beatles reciben una solicitud de la oficina de prensa de la Casa Blanca para que el cuarteto se fotografíen con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, colocando una guirnalda en la tumba de John Kennedy, fallecido un año antes. Brian Epstein se encargó de rechazar cortésmente la invitación, indicando que no solían aceptar ninguna invitación oficial, lo que no era cierto. Pero Brian Epstein sabía que el nuevo presidente en realidad quería ganarse el apoyo juvenil usando a los ídolos de moda. Y esta nueva visita no es menos desbordada que la primera. Los Beatles vienen también promocionando su primera película, A Hard Day's Night, que es también un hito dentro de la conjunción de la música y el cine. And it's called Hard Day's Night. It's been a hard... Dirigida por Richard Lester, A Hard Day's Night es un hito dentro del cine, les decía, y que da pauta para que otros grupos dentro de la invasión británica y el beat también ingresen en el séptimo arte. En todas las presentaciones los Beatles arrasan con la venta de entradas y los productos de marketing, logrando ganancias por encima del millón de dólares, aunque solo una parte y no muy grande es para el grupo. Si bien Mr. Epstein es un brillante gestor y promotor artístico, no es necesariamente muy astuto en la parte numérica. Pero esta segunda visita consolida el término que ya se usa para nombrar el fenómeno, la invasión británica. Y es que no solo son los Beatles, detrás de ellos, junto con los Animals y los Stones, llegan los siguientes cuadros, también con enorme éxito. Y a continuación vamos a repasar otros nombres que conforman la llamada invasión británica. También ese año arriban por primera vez los otros grupos de Liverpool y que son manejados por Mr. Epstein. También llegan Jerry and the Pacemakers. It's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. The day you came my way, I knew I would stay close by your side. To keep you satisfied, it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. When you look at me, in your eyes I can see love that grows each day. That's why I've gotta say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. Never thought I'd find a girl like you. Be blue. It's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. Every time we meet, my heart skips a beat. And now you're here to stay, you'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. Otro nombre de Liverpool manejado por Mr. Epstein y apadrinados por los Beatles son Billy G. Kramer and the Dakotas, que alcanza las listas de preferencias con una canción escrita precisamente por Lennon McCartney, Bad to Me. Believe me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I'd lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. Y siguiendo con los amigos del cuarteto de Liverpool, tenemos que referirnos a Peter and Gordon, un dúo que también en 1964 alcanza el éxito. Peter Escher es el hermano de Jane, actriz que en ese momento es la novia de Paul McCartney. Y claro, el prolífico Beatle les compone una canción que rápidamente los lleva al número uno, la que estamos escuchando, A World Without Love. Todos estos nombres son parte del tour que organiza Brian Epstein en 1964 para llegar a Estados Unidos. Pero no son los únicos. Los Beatles han abierto la frontera para el arribo de todos los grupos británicos exitosos. Y hay muchos, y muy buenos, en las tropas del Reino Unido. El primer grupo que le pisa los talones a los Beatles, y que de hecho tienen el rótulo temporal de mejores que los Beatles, son Dave Clark Five. Ellos sacan un número uno que se pone por encima de I Wanna Hold Your Hand. Es su sencillo Glad All Over. You say that you love me. Formados en 1957, al mando del baterista Dave Clark, este quinteto es el segundo grupo británico que actúa en el famoso Ed Sullivan Show. Pilares del llamado London Sound, su sonido viene con una estructura distinta a la de los Beatles, por el uso del saxo y el órgano, y en 1964 logran poner dos temas en las listas de preferencia, y al igual que los Beatles, incluso alcanzan a protagonizar su propia película. Y el movimiento Beat es inicialmente una desbordante producción de grupos, que en la mayoría de los casos son solamente jóvenes buscando lograr el hit del momento dentro de ese mercado juvenil, por las chicas, por el dinero y el lujo. En esa búsqueda, otro grupo que llega a la cima son los Herman Hermits. Something tells me I'm into something good. German Hermits. Es un quinteto adolescente de Manchester que asienta su éxito en el carisma de su cantante de 16 años, Peter Noon, que viene de la actuación, por lo que no sorprende que también vayan a la conquista desde el cine. En 3 años, los German Hermits tendrán 3 películas en las pantallas británicas y americanas. Pero vamos ahora con los grupos más fuertes de la invasión británica. La siguiente banda, londinense, también irrumpe en las listas con un sonido más pesado. Son The Kinks. Cuarteto liderizado por los hermanos Davis, los Kinks lanzaron su hit You Really Got Me en agosto de 1964, ingresando al número 1 en el Reino Unido y en el 10º lugar de las listas americanas. Su sonido sucio y distorsionado viene por la modificación al amplificador de la guitarra y será de gran influencia para el futuro sonido pesado, el hard rock. Y los Kinks inician también lo que será una constante en el rock, los excesos en las giras, por lo que los Kinks son expulsados de hoteles, incluso se dice luego del país. Otro grupo que se suma a la invasión británica son los nombrados Yardbirds. The Yardbirds no tienen el sonido beat como meta. Este quinteto apunta a recrear en Inglaterra el sonido más puro del blues americano, especialmente cuando, les decía, Eric Clapton se hace cargo de la guitarra principal. Pero hay que recordar que esta es una guerra, con muchísimos grupos buscando un lugar, especialmente en Londres, donde han surgido cientos y cientos de grupos, pero solo sobreviven los que logran acomodar su nombre en la lista de preferencias. Y Yardbirds busca lo suyo. Y cuando lo consiguen, Eric Clapton expresa su incomodidad y abandona el grupo, dejando su lugar a otro especialista de la eléctrica, el gran Jeff Beck. Con la siguiente canción, los Yardbirds forman parte no solo de las preferencias británicas, sino que también se suman a la invasión británica. Esto es For Your Love. To your door, for your love, to thrill you. make a dream of me at night. De Eric Clapton a Jeff Beck, y recuerden que luego ingresará primero como bajista y luego quedará como guitarrista solista Jimmy Page. The Yardbirds es el gran grupo de los guitarristas. Pero ahora vamos con otro grupo que irrumpe con fuerza en ese 1964. Se trata de los Zombies, al mando de Rod Argent y un gran debut, She's Not There. Told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. She had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Con este tema, los Zombies logran algo curioso: un moderado décimo lugar en Inglaterra y un primer lugar en Estados Unidos. What could I do? Well, no one told me about. They all knew, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. El siguiente grupo alcanza notoriedad a través de las aguas del mar. Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que Radio Carolina, Radio Pirata, funciona desde un barco y es uno de los principales medios que expanden su potente sonido. Se trata de un cuarteto que hace historia. The Who. Surgidos en 1962, desde un principio, The Who deja claro que no buscan ser ídolos de adolescentes. Su propuesta viene desde el enfado y se expresa en el toque aguerrido de sus integrantes, del guitarrista Pete Townshend, del bajista John Entwistle, el cantante Roger Daltrey y su tremendo baterista Keith Moon. The Who ingresa en la invasión británica con su canción I Can't Explain. Can't explain. otro grupo dentro de la línea en su momento más pesada y salvaje del sonido británico llega con The Trucks y su hit Wild Thing. Todos estos temas son determinantes para el futuro del rock. En 1964 se ha iniciado la invasión británica. ¿Qué ocurre en el siguiente año? Se los cuento cuando volvamos del corte. Wild Thing, thank you. Desnudarte. Arte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos recorriendo la historia de una invasión, la invasión británica. Se dice que en 1965 comenzó la segunda invasión británica, pero en realidad fue el año de la conquista, de la consolidación de la invasión británica, que llega con una canción que se convierte en himno generacional. Lo lanzan los Rolling Stones mientras están de gira en los Estados Unidos. Satisfaction se lanza en mayo de ese 65 y en un par de semanas ingresa a las listas de la Billboard para quedarse por 14 semanas. Reitero, en las listas, porque de ahí en adelante se queda para siempre en la historia. Les decía, como un himno de la generación de los 60 que cambia el mundo a partir precisamente de la insatisfacción. es el inconformismo, la rebeldía, la insatisfacción como esencia y materia expresiva para esta generación que no quiere una sociedad igual a la de sus padres. Y los Rolling Stones desbancan del primer lugar a los exitosos Four Tops de la Motown del sonido americano. Y la invasión británica continúa, porque después de Satisfaction son los Herman Hermits quienes vuelven al podio con su inofensiva canción I'm Henry. I'm Henry the Eighth, I am. Henry the Eighth, I am, I am. I got married to the widow next door. She's been married 7 times before. And everyone was an Henry. Henry. She wouldn't have a Willie or a Sam. Y claro, los propios jóvenes comienzan a darse cuenta que este sonido y este momento tiene distintas facetas. Hay propuestas y propósitos muy distintos. Y es que no todos los grupos son iguales. Porque al margen de esos grupillos pop como los Herman Hermits, la segunda ola británica trae nuevos y potentes sonidos que buscan algo nuevo y no ser simples émulos de los Beatles o los Stones. Es el caso de Them. Ese grupo del norte de Irlanda viene con el talento y la impronta desafiante de Van Morrison, que le imprime al sonido sesentino una carga de fuerza eléctrica y expresiva con un hit que también se hace un clásico. En años siguientes, otro Morrison tomará la posta de los Them y de Gloria. Y un grupo que viene de compartir escenario con los Beatles son The Moody Blues. We've already said. Con Denny Lane en la voz, la guitarra y la composición, son número uno también con su exitoso sencillo Go Now. Since you gotta go. Manfred Mann es el nombre, o más bien el seudónimo, del músico nacido en Sudáfrica, Manfred Lubowitz, quien se suma a las tropas británicas con su grupo, justamente Manfred Mann. Listen to me, baby. I'm trying to make you see that I want to be with you. You want to be with me, but if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. I am just a poor boy, baby, trying to connect, but I don't want you thinking. Oh, that I ain't got any respect. But if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Otro nombre muy importante, de Spencer Davis, que surgió por el entusiasmo de los hermanos Winwood, Muff y Steve Winwood. Un entusiasmo por el sonido afro de la Motown. Y justamente el tono de voz de Steve Winwood les permite sobresalir con una versión británica de la música negra norteamericana. Con solo 16 años, Steve Winwood muestra que es un motor creativo que va a dar que hablar. Después de grabar varios sencillos, The Spencer Davis lanza su primer larga duración en 1965, y a su vez uno de sus sencillos más exitosos, Keep on Running, y con el cual se incorporan a la invasión británica. One day I'm gonna be the one to make you understand. Un grupo que busca un espacio desde 1963 y que termina siendo uno de los más exitosos, The Hollies. The Hollies sobresalen principalmente por su notable manejo vocal. Y claro, con decirles que de allí proviene Graham Nash, el futuro miembro de Crosby, Stills and Nash. Y este grupo viene de herencia del sonido americano de los Everly Brothers. The Hollies toman la bandera de la conquista con su canción Bastard. Mucha de la música de la invasión británica, como han notado, es en realidad la propia música norteamericana, arreglada, modificada y adaptada al sonido grupal. Pero esto no se limita al sonido beat de grupo. Dos años antes, en Norteamérica, Bob Dylan ha pateado el tablero del folk y es el nuevo vocero que propugna que las respuestas están en el viento y que los tiempos están cambiando. Curiosamente, la invasión británica exporta su propio Bob Dylan a los Estados Unidos. Se trata del escocés Donovan, que incluso triunfa con una canción sobre el viento. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. But I may as well try and catch the wind. Y surge la pregunta. ¿Hay mujeres en la invasión británica? Sí, hay algunos nombres, numéricamente muy pocas, y dentro del esquema clásico de la cantante femenina juvenil, es decir, no con un planteamiento eléctrico y de grupo, que por alguna razón era concebida como una formación meramente masculina. Solo recuerdo los Honeycomb, que tenían una baterista, pero es una excepción. Los grupos son masculinos. En cambio, las chicas son siempre solistas. Y ahí cabe resaltar la figura de la gran Sheila Black. I'd say Sheila White comienza su carrera musical actuando junto con los Beatles en La Caverna de Liverpool. Y es otro talento que Mr. Epstein toma en sus manos. Y es él quien le plantea cambiar su nombre a Sheila Black. Paul McCartney le escribió esta canción con la cual ingresa a las listas británicas. It's for you. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. Sheila Black fue parte de las giras organizadas por Mr. Epstein para invadir los públicos norteamericanos. I look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows but I do. It's for you. Y vamos con otro nombre importante. Petula Clark había iniciado su carrera a sus 13 años. Y si bien era mucho mayor que los músicos del beat que estamos escuchando, ella sabe instalar sus canciones como parte de este nuevo sonido y esta nueva generación. Y logra justamente lo que toda la invasión británica busca: poner un hit en el número uno, simultáneamente en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Petula Clark lo logra con su sencillo Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around. Let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Y por último, vamos con una baronesa, porque en realidad era descendiente de la aristocracia, la impresionante Mariana Faithfull, que se hizo más famosa no por baronesa, sino por ser la novia de Mick Jagger. E ingresó a la música justamente cuando Mick y Kate le pasaron esta canción que fue un éxito. It is the evening of the day. Sit and watch the children play, smiling faces. Last Tears Goodbye, y que luego los Stones terminarán grabándola. Y la vida de Mariana Faithfull es tan increíble que en algún momento tengo que realizar un programa sobre ella. Y son varios grupos más los que conforman la invasión británica, pero todos, claro, como retaguardia, porque al frente siguen los líderes indiscutibles. En 1965, The Animals lanzan su segundo disco y un par de sencillos que también los pone en la cima, y curiosamente con temas de raíz americana. El quinteto presenta en el show de Ed Sullivan Don't Let Me Be Misunderstood. Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Joy that's hard to hide, and sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. En agosto de 1965, los Beatles inician su segunda gira con varias fechas en distintos estados, siendo históricas dos presentaciones. La primera, justamente, la que inicia la gira, en Nueva York, en el famoso Shea Stadium. Para el evento, la productora del famoso Ed Sullivan Show realiza un documental que arranca desde el helicóptero en el que llega el cuarteto ante el chillido de 50.000 personas. La segunda fecha histórica de esta gira de los Beatles se da en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el 29 de agosto, evento que el productor George Martin graba con la intención de editarlo como el primer disco en vivo del grupo, lo que evidentemente pasó, pero más de una década después. ¿Por qué? Bueno, solo basta escuchar el concierto para entender las razones. All my loving. Close your eyes. Pretend that I'm the same, the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. El chillido de las fans era tan alto que el cuarteto apenas podía oírse. Y lo propio ocurre con las cintas de grabación. Recién en 1977, después de un arduo trabajo de depuración de ese ruido, se pudo lograr un registro lo suficientemente audible para lanzarlo como disco. De De esta actuación y de esta gira, en el 2016, el reconocido director Ron Howard lanzó un documental, 8 Days a Week, que permite apreciar la locura de la Beatlemanía en Estados Unidos, en su punto más alto, en el punto más alto también de la invasión británica. It's also our latest record over here. I mean, this is a new single. And it's a little ditty called Help. Finalizar ese próspero 1965, la invasión británica comienza a girar su dirección, ya que varios grupos expresan que no les interesa ser ídolos de moda, sino que representan a una nueva generación que está insatisfecha y disconforme con el mundo que les ha tocado. Son otra generación. The Who lanza a fines de 1965 su canción My Generation, que alcanza los primeros lugares en el Reino Unido y un desapercibido puesto 74 en los Estados Unidos. Sin embargo, en los siguientes años se convertirá en un himno generacional que se enfrenta al anterior con frases fuertes, terribles y que sacuden a los padres, a los profesores y a los pastores. Espero morir antes de hacerme viejo. Just because we get around, things ain't too awful. Hope I die before it get old. Sonido beat, los grupos británicos comienzan a vivir giros que lanzan el movimiento por otros senderos. Por un lado, hay demasiada oferta de grupos, Por lo tanto, el desafío de convertirse, o más bien, el desafío se convierte en lograr la diferencia. Y por otro lado está el sonido, porque el rock británico muestra que hay un campo fértil de creatividad e innovación. Por ello es un año decisivo que define los nombres que serán capaces de sobrevivir. Symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. Los Herman Hermit son nuevamente número uno con su No Milk Today. Pero será su último éxito, al igual que el de que varios grupos que no logran acomodar su propuesta al inminente giro, porque son grupos principalmente de gusto adolescente, con canciones bonitas. Pero el rock, como el movimiento juvenil, ha comenzado a zafar de la moda fugaz para plantearse como genuina expresión de una nueva generación. Los Beatles y los Rolling Stones son los primeros en abanderar la conquista hacia otros terrenos más creativos, menos adolescentes, más profundos, menos complacientes. Los Rolling Stones lanzan en mayo Paint in Black, que sacude a propios extraños con un sonido desafiante, agresivo y que acentúa la insatisfacción. Porque ya no se trata de las cancioncillas adolescentes para que los jóvenes bailen y las oigan tomando helados. No, aquí se habla de depresión y de ver todo negro. I could not foresee this thing happening to you. Nuevamente, por estar en la cima de preferencia, los Rolling Stones son convocados para el Ed Sullivan Show, pero con problemas, ya que el conductor se niega a que el quinteto toque esa lujuriosa canción llamada Quiero pasar la noche contigo. Mick Jagger es obligado a cambiar la letra de la canción en el show. Let's spend the time together. Y cada vez que dice time, Mick hace un gesto a la cámara con que su enorme público percibe con claridad esa molestia. I'm gonna try. sí fueron los Beatles quienes iniciaron la invasión británica, serán ellos quienes la terminen. En agosto de 1966, los Beatles editan su álbum Revolver, un disco que expande el sonido y rompe toda frontera. Su música ha dejado de ser un simple producto juvenil, simplemente porque ellos mismos han crecido y sus pretensiones artísticas apuntan más alto que la agobiante fama y fortuna que ya la tienen. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Pero el cuarteto tiene una gira por cumplir por Norteamérica, y será la última. Antes del viaje, se rompe el idilio del cuarteto con la prensa gringa y los conservadores, esos que aún los veían con buenos ojos, en comparación con los sucios Stones. Y es que John Lennon, en una entrevista, afirma que en ese momento los Beatles son más famosos que Jesucristo. La declaración causa indignación en los sectores más conservadores, que inician movidas de odio quemando los discos de los Beatles, y al que se suma el Ku Klux Klan con amenazas al grupo. El ayuntamiento de Memphis decide no permitir que las instalaciones municipales se utilicen como un foro para ridiculizar la religión. De igual forma, el cuarteto arriba a Estados Unidos, donde el encuentro con la prensa ya no es jocoso y juguetón. John Lennon tiene que aclarar que no dijo que sean mejores que Jesucristo o que se comparen con él. Ante las reacciones adversas, Mr. Brian Epstein también enfrenta a la prensa, anunciando que ha instruido que se devuelvan las entradas a todo aquel que desee hacerlo. Pero más adelante agradece a la fanaticada porque no se ha cancelado ninguna fecha. Astuta movida de Brian Epstein, aunque en verdad sí se canceló la actuación en el estadio Candlestick en California, pero principalmente por precaución, por posibles enfrentamientos o actos violentos. Los cuatro Beatles estaban solo para cumplir con el compromiso, pero estaban hartos de esas giras abrumadoras, donde no podían ni salir de su habitación, de las galas con diplomáticos y políticos, familias que lograban colar a hijos con alguna discapacidad para que sean tocados por los Beatles, como si tuviesen algún poder de sanación. Tras su reunión en Norteamérica con Bob Dylan, los Beatles habían asumido que querían hacer música en serio, que tenían cosas para decir, para expresar y experimentar, que ya no soportaban la Beatlemanía. Y por ello le anuncian a su empresario, Mr. Epstein, que dejan las giras y las actuaciones para concentrarse en la composición y la producción musical. En ese momento quizás no se dan cuenta, pero es un cuchillazo a Mr. Epstein, porque las giras y los negocios Beatles son su vida. Tras esa decisión, Brian entra en un declive emocional y depresivo, y solo un año después muere accidentalmente por una descontrolada sobredosis de pastillas. Mientras tanto, Norteamérica se sacude y responde al planteamiento generacional que trajo la invasión británica con su propio levantamiento juvenil. Expresando su inconformismo por la absurda guerra del Vietnam, que manda jóvenes a morir en un país que no saben ni dónde queda. Pero también está la reacción política con la canción proveniente del folk, con Bob Dylan, John Baez y varios otros. Pero la sumatoria de todo esto se centra en San Francisco, donde un grupo de jóvenes plantea una nueva forma de sociedad. Una sociedad sin ataduras morales, económicas ni religiosas, en torno a un retorno a la naturaleza, el amor, la paz. El movimiento se expande en el mundo como flower power y es el arribo del hipismo. En ese entendido, la invasión británica comienza su capítulo final. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow. En ese contexto, grupos como Jerry Marsden, como los Kramer, como los Herman Hermits, bueno, son muchos grupos que definitivamente ya no pueden seguir. Junio de 1967, los Beatles lanzan su obra cumbre Sgt. Pepper, que se convierte en el parteaguas definitivo. La propuesta madura, profunda, creativa y renovadora liquida todo el beat adolescente. Y muchos grupillos ya no pueden subirse al mismo tren y se disuelven. Incluso excelentes bandas como The Animals o Yardbirds se desmoronan al no encontrar un rumbo propio. Solo sobreviven los que tienen un sólido sostén musical como los Rolling Stones o The Who, pero ya es otro momento. Con el arribo de nuevas y potentes bandas, Norteamérica vuelve a apropiarse del rock. The Byrds, Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead crean un nuevo sonido, un nuevo público y un nuevo mercado. No es que terminan las giras de grupos del Reino Unido. El nexo británico-americano del rock queda sellado por siempre, dependiendo uno del otro para que todo nombre que busca ser éxito mundial se incorpore en este nexo que no se rompe nunca. un nexo que surge en 1964, cuando un sonido novedoso, fresco y desafiante parte de las costas británicas a conquistar América. Con tal impacto que la gran Mafalda termina reprobada por realizar su tarea sobre el poderío británico, centrada no en el 1700, sino en 1965, cuando los Beatles invaden Norteamérica y el mundo. Y esa tira de Mafalda de Quino lo resume todo. Esta invasión es la que va a permitir que surja todo el rock posterior en el mundo y que dura hasta hoy. Y es que en esos años iluminados, el tiempo estaba al lado de los jóvenes. Hasta aquí la invasión británica. Espero que hayan disfrutado el programa. Gracias por estar ahí. Ahorrar la vida. El programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.